Se ha casado la gordita, la que vive en la esquina, con el Piola de Ramón. El que se la sabe a todas, el que iba a morir soltero, la gordita me ganchó. Pero esto lo más grande, y aunque parezca mentira, todo el barrio comentó. Que en la noche de la boda, el que se la sabe a todas, a Ramón se le durmió. Ay, ay, ay, ay, que se le durmió, que se le durmió. Ay, ay, ay, ay, que se le durmió, que se le durmió. Ay, ay, ay, ay, que se le durmió, que se le durmió. Ay, ay, ay, ay, se durmió a la gorda y no se despertó. Pero esto es lo más grande, y aunque parezca mentira, todo el barrio comentó. ¿Qué será? Que en la noche de la boda, el que se la sabía toda, a Ramón se le durmió.